Además, si la fe que salva es el regalo, lo cual no puede ser, no hay nada en Efesios 2 o en cualquier otro lugar para indicar que es irresistiblemente implantado por Dios. Solo después que Él ha regenerado soberanamente al pecador totalmente depravado. De hecho, ese mismo pasaje dice que somos salvos por medio de la fe. Es decir, la fe es el medio de nuestra salvación, regeneración, y no algo subsecuente. Esa fe salvadora no es solo Dios habilitando, sino que también es algo por lo que el hombre debe hacerse responsable. Y esto es manifiesto en muchas escrituras. Cuando se nos dice, cree en el Señor Jesucristo, Hechos 16:31, o tened fe en Dios, Marcos 11:22, no hay ninguna sugerencia que Dios regenera al no regenerado y luego les da esa fe. Por el contrario, creer es algo que se espera del hombre. Cuando Jesús dijo, oh hombres de poca fe, Mateo 6:30, 8:26, 16:8, Lucas 12:28, Él no echó la culpa a su Padre por dar a sus discípulos tan poca fe, sino que culpó a ellos por no creer. Cuando Jesús dijo, ni aun en Israel he hallado tanta fe, Mateo 8:10, Lucas 7:9, Él acreditó esa fe al centurión como suya propia y no como un regalo de Dios. Para Pedro poder hablar de la prueba vuestra fe, 1 Pedro 1:7, no tendría sentido si la fe fuese un regalo de Dios. El propósito del Evangelio es traer a los hombres en la fe, Judas 3, poseyéndose de él. Creer en el Evangelio y la palabra de Dios es algo que debemos hacer. Dios no cree por nosotros. Las epístolas usan la frase tu fe 22 veces. Pablo escribe de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1:8. Esperamos que conforme crezca vuestra fe, 2 Corintios 10:15. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Efesios 1:15. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, Colosenses 1:4. Y así sucesivamente. En la historia del hombre enfermo de la parálisis, quien fue traído a Jesús por sus amigos, Jesús, viendo su fe, le perdonó sus pecados y lo sanó. Mateo 9:2. Marcos 2:5, Lucas 5:20. No existe indicación de que estos hombres habían sido regenerados y que la fe fue dada como un regalo de Dios. Se nos dice que el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. De la persona que no obra, sino que cree, nos dice, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. El creer en Dios a través de su palabra como responsabilidad del hombre es enseñado directamente o implicado claramente en numerosos pasajes desde Génesis al Apocalipsis. Los calvinistas rechazan todo el mensaje de la Biblia cuando tratan de interpretar un versículo aquí o allá para leer que la fe es responsabilidad de Dios y que es entregada como un regalo al hombre.